amargado porque tengo un cruel tormento. Nadie puede comprender mi padecer y me dicen que hombre macho no se humilla ante el desprecio de una ingrata mujer. Y me dicen que hombre macho no se humilla ante el desprecio de una ingrata mujer. No han podido comprender mi sufrimiento, solo busco mi consuelo en el licor. Pero están equivocados los que dicen que yo sufro es por despecho de un amor. Pero están equivocados los que dicen que yo sufro es por despecho de un amor. Hay muchas cosas que atormentan, que aunque quiera no las puede uno decir. Y por eso amargado en el mundo me emborracho y solo prefiero morir. Y por eso amargado en el mundo me emborracho y solo prefiero morir. No han podido comprender mi sufrimiento, solo busco mi consuelo en el licor. Pero están equivocados los que dicen que yo sufro es por despecho de un amor. Pero están equivocados los que dicen que yo sufro es por despecho de un amor. Pero están equivocados los que dicen que yo sufro es por despecho de un amor.